teniendo entre mis labios la palabra, me quedo sin decirte lo que siento. Pa' que si tú no entiendes nada, nada de todo lo que yo te estoy queriendo. Teniendo entre mis manos ya tus cartas, las rompo porque tú no eres sincera. Prefiero mejor darte ya las gracias y no volverte a ver por traicionera. Teniendo ya mis labios en tu boca, me quedo por un rato recordando. Y al ver que te has portado como loca, me alejo para siempre de tu lado. Entre mis manos lo rompo para ya no estarte viendo. Pa' que si tú has pagado con engaños a todo el gran cariño que te tengo. Teniendo ya mis labios en tu boca, me quedo por un rato recordando. Ver que te has portado como loca, me alejo para siempre de tu lado.